Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Quiero mandarle saludos a estaciones unidas a la cadena de Top 20 en México, en Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Nogales. En Estados Unidos, en San Francisco, California, a través de La Raza 93.3 y en Odessa, Texas, a través de La Caliente. Número 17. Por supuesto, en El Salvador, también a nuestros amigos de Cadena Popular. Seguimos con más del Top 20. Este es el lugar número 17. Y poder desdibujarte. Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor. Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar. Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar. Vuelve, corazón. No vuelve, no vuelve, no vuelve, no. Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida, para no volverte a. Esta semana bajan al lugar número 16 con Déjame Gritar. ¡Ahí viene el chiste! Dice, estaba un hombre súper asustado en la calle, andaba, ching, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Desesperado, caminando, corriendo, se le veía que se había comido las uñas hasta sacarse sangre. Andaba todo nervioso, etcétera, etcétera. Y de pronto se le encuentra un amigo y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan asustado, tan nervioso, tan hipertenso? Cómate una pastilla, hazte algo, ¿qué te pasa? No, hombre, dice, no, lo que me está pasando. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que te está pasando? Es que mi suegra, dice, ¿qué pasó con tu suegra? ¡Mi suegra! Se le ocurrió una locura. ¿Qué locura se le ocurrió a tu suegra? Dijo que si no le conseguía $1,000 en este momento, se iba a regar gasolina y se iba a prender fuego. ¿De veras? Dice, hombre, ¿y cuánto llevas conseguido? No, dice, pues nomás llevo el galón de la gasolina, pero todavía me faltan los fósforos. Con Omar Dávila. Número 15. OmarDávila.com. En el Top 20 apostamos por esta canción. Está en la mira. Podría entrar a la lista. Desde que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora. Él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar.